Están con mucha faena estos días, tanto por la Semana Santa y después hablaremos también de las comuniones. Estos días hay mucho revuelo en las parroquias para tener todo listo para estas fechas tan señaladas. Monseñor Miguel Ángel, buenos días. Transmítele nuestro saludo, mi saludo. ¿Qué decías, Maribel? Que le transmitas mi saludo y nuestro saludo desde Ibiza. Está transmitido ese saludo desde Ibiza, que él es ibicenco de pro. Por Él es eso. vilero como tú. No, vilero no, ¿qué? Yo soy de Sweden Bikes, no de Vila, de Vila. Ah, mira, o sea que pica, vale, no, no me meto. Se ha picado. Se ha picado. Pues Miguel Ángel, estamos ya a la vuelta de la Semana Santa. Ya este domingo es el Domingo de Ramos. Cuéntanos un poco lo que están preparando las tres parroquias de Formentera, que son las que tú coordinas aquí en la isla. Bueno, pues son los actos propios de la Semana Santa, que como bien has dicho, empiezan ahora este Domingo de Ramos. La primera celebración la tenemos en la parroquia de San Fernando, donde hacemos la procesión quizás desde las más largas, porque se da una vuelta por las calles de San Fernando, y luego a las 12, en la parroquia del Pilar, que simplemente la procesión se hace de palmas en la plaza del Pilar, y aquí por la tarde en la parroquia de San Francisco, a las 8 de la tarde, nos reunimos en casa de las hermanas, de las religiosas, en el colegio, y de allí venimos para acá después de la bendición de Ramos en procesión para empezar la celebración del Domingo de Ramos. Y será, como decíamos, la puerta de la Semana Santa. Para allá, los lunes, martes y miércoles estaremos en las tres parroquias, vienen dos sacerdotes a ayudar y para aquellos que quieran recibir el sacramento de la confesión. Y el Jueves Santo, Viernes Santo, estos días propiamente más fuertes de la Semana Santa, tenemos las celebraciones a las 5 de la tarde en la parroquia del Pilar, a las 7 en la parroquia de San Francisco y a las 8 en la parroquia de San Fernando. Y en la parroquia de San Fernando es donde después tenemos la procesión de la cofradía de Jesús Padre Nazareno, que se hace por las calles de San Fernando, para después pues dejar en silencio nuestras parroquias hasta el viernes, que celebramos la muerte de Jesús. En la primera, y bueno, se hacen las dos iglesias, tanto en el Pilar de la Mola como aquí en San Francisco, la celebración a las 5 de la tarde, con la diferencia que en el Pilar de la Mola empezamos con los tradicionales pasos, el Vía Crucis, que se hace por el recorrido tradicional. Hay que recordar que Patrimonio del Consell, pues hace 2 años se renovó las estaciones de Espasos que se habían estropeado por el deterioro de los años, y hacemos el recorrido tradicional de Espasos y luego entramos en la iglesia y se hace la celebración. Y aquí en San Francisco es al contrario. Empezamos con la celebración del Viernes Santo y después hacemos el Vía Crucis. Y a las 7 de la tarde lo hacemos en la parroquia de San Fernando. A las 7 la celebración y después Espasos por las calles de San Fernando con el mismo recorrido de la procesión del jueves. Luego hablaremos ahora del Sábado Santo y del día de Pascua en sí mismo, el domingo 20 de abril, pero hablabas tú que tenías ayuda, porque claro, tres parroquias y casi al mismo tiempo, una sola persona no lo puede hacer. No, sería imposible. Algún sacerdote lo hace, pero yo pienso que para bien de los feligreses y mío, pero también de los feligreses, pues poder participar de estas celebraciones sin prisa, tranquilamente. Entonces viene Enrique, que es un sacerdote que está en Santa Cruz. En Santa Cruz hay cinco sacerdotes, tres de ellos muy mayores, por tanto él está de apoyo, pero bueno, para estos días pues también los sacerdotes mayores apoyan y ayudan en lo que se necesita en la parroquia, y él se desplaza hasta aquí. Y el otro es un sacerdote muy joven, recién ordenado, Dani, que está estudiando en Valencia, está acabando estudios, entonces estos días él está, entre comillas, de vacaciones de estudios, y entonces también nos está dando una manita aquí en Formentera. Como decías también, claro, la fiesta por antonomasia de la Iglesia es la noche de Pascua, esa vigilia pascual. A las 9 la celebraremos en el Pilar de la Mola y a las 11 en las parroquias de San Fernando y de San Francisco. Es donde nos renovamos nuestra fe como cristianos en la resurrección de Jesús. Es una celebración larga que tiene 4 partes. Empezamos con la bendición del fuego, ese fuego purificador que además representa a Cristo, que quiere ser una luz para nosotros, la renovación, como he dicho, de las promesas bautismales con la bendición del agua del bautismo. Con el agua se renueva el agua del baptisterio con la cual se bautiza a todos los niños que en Pascua van a recibir este sacramento, y después la celebración de la palabra, escuchando esa palabra de Jesús. Se hacen 7 lecturas, de las cuales algunas son del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de la Biblia, y finalmente la celebración de la Eucaristía. Para acabar el domingo de Pascua, sobre todo, pues curioso o curiosidades o novedades en nuestra parroquia, en nuestras parroquias, a las 10 será en la parroquia de la Mola. Creo que en el cartel pone a las 12, pero será a las 10 como todos los domingos. A las 11 en San Fernando, pero previamente a la celebración de la Eucaristía hacemos la procesión del Santo Encuentro. Esa procesión del Santo Encuentro del Resucitado consiste en que la cofradía de Jesús el Nazareno sale en procesión con la imagen de Jesucristo resucitado, y cuando llega a la plaza para volver a la iglesia se encuentra con María, su madre, que va con el color negro riguroso del luto y le ponen un manto blanco cuando se encuentra con Jesús por la alegría de la resurrección. Y por la tarde, aquí en la parroquia de San Francisco, a las 8 de la tarde, tenemos escaramellas de Pascua. O sea que un día pascual total. Y escaramellas de Pascua que también se repetirán el día 26, tengo entendido. Exacto, en la parroquia del Pilar. Como San Fernando y San Francisco están tan juntas, vamos a cantar, y además así también los chicos no tienen que estar cantando en las 3 parroquias, pues que por lo menos tengan 2 ocasiones de escuchar a la gente de Formentera, el día 20 aquí en la parroquia de San Francisco y el día 26 a las 6 de la tarde en la parroquia del Pilar. También decir que tanto el Jueves Santo como el Domingo de Pascua vienen 2 cofradías de Ibiza para acompañar con las bandas, tanto una celebración como la otra. Será también bonito. Y luego, cuando se acaba la fiesta de Semana Santa, pero usted está, le digo usted y en realidad le digo siempre de tú, porque es un amigo, está ya preparado todo con las catequistas, ¿cómo está la cosa? Porque ya empieza mayo y empiezan las comuniones. Sí, además este año nos vienen todas las fiestas juntas porque es acabar las fiestas de Semana Santa con la Virgen de la Cabeza el día 27 y después ya el día 4 de mayo, 10 de mayo, 11 de mayo, 18 de mayo y 24 de mayo, o sea, todos los fines de semana de mayo en las parroquias, sobre todo aquí de San Francisco, que es donde hay más niños, y en la parroquia de San Fernando tenemos las primeras comuniones. Bueno, es un mes, el mes de mayo, además de ser el mes de María, el mes de la Madre, pues es un mes también realmente de comuniones, y es el final del proceso en que los niños llevan 2 años preparándose en la catequesis para intentar entender mejor lo que están haciendo, conocer más a Jesús y celebrar la fiesta, que bueno, es una lucha siempre contra el consumismo, que parece que lo único que se ve justamente es eso, ¿no? Que los niños hacen la comunión, que se visten, que gastan, pero yo creo que el trabajo que vamos haciendo es intentar convencerles y hacerles entender que la fiesta de la primera comunión es recibir a Jesús sacramentado, y que, como el Papa Francisco nos recuerda, es pobre entre los pobres, ¿no? Y por tanto, bueno, pues aparte de lo consumismo que conlleve esta fiesta, para nosotros es muy importante porque es recibir un sacramento, y además la catequesis que están recibiendo los niños es para ayudarles a entender, y yo creo que lo conseguimos por el hecho de que acaban las comuniones y continúan viniendo a catequesis, ¿no? De hecho, el día 3 de mayo vamos a tener 2 ritos que son muy sencillitos, pero con los niños que ya han hecho la comunión el año pasado y el anterior y que continúan viniendo aquí, llamamos catequesis de juniors, y que es de poscomunión, y unos reciben el crismón, que es un pin con las letras de Cristo, Cristo resucitado, y los del segundo año una pañoleta con los colores propios de las parroquias de Formentera que elegimos hace 5 años, y que los niños que llevan ya 4 años en catequesis, 2 de comunión y 2 de poscomunión, pues reciben la pañoleta, y de hecho estamos invitados el día 24 de mayo a participar en Ibiza en un encuentro de niños de poscomunión, donde los más asiduos y los más constantes somos los de Formentera. Pues aquí tenéis a Mosén, que bueno, que tiene una especie de debilidad por la educación, y siempre que puede, incluso han ido un grupo contigo a Roma, ¿no? Sí, con los niños que se confirman cada año, son los que están más o menos en tercero de ESO, hacemos un viaje a Roma. Bueno, también es una manera catequética de viajar y de descubrir, pues en Roma, muchas cosas de las que vemos en catequesis, luego las vemos ahí directamente, ¿no? Lo que es San Pedro, la Basílica de San Pedro, la figura del Papa. Este año también, una vez más, el Papa saludó desde el balcón, diciendo que saludaba de una manera muy especial a los chicos que habían recibido el sacramento de la confirmación de la diócesis de Ibiza y Formentera Formentera. Bueno, son motivos y momentos muy emotivos y bonitos que bueno, pues que los chavales ven, pues eso, un proceso, porque además hay que tener en cuenta que muchos de los chavales que se confirman, pues luego vienen para empezar a trabajar con los más pequeños, ¿no? Es una cadena que, bueno, que yo creo que es bonito para ver que no nos quedamos solo en lo externo y en la celebración, sino que va más allá. Lo que se denomina una labor apostólica. Sí, sí. De hecho, ahora también en el mes de abril, en la semana de Pascua, los chavales de confirmación están invitados a participar en un encuentro que habrá en Escubéis durante 3 días. O sea que, bueno, no nos aburrimos. No, eso seguro. O sea, tenéis 2 meses por delante, casi completos de actividades. Pues, Mosén, lo dejamos porque está aquí metido Maribel en su oficina, cuadrando todo lo que tiene que cuadrar para que esta fiesta de Semana Santa y también las comuniones salgan perfectas en Formentera. Miguel Ángel Riera, muchísimas gracias por habernos acompañado y que sea todo genial, todo lo que tenéis preparado. Gracias a vosotros una vez más por abrirnos vuestros micrófonos y saludar a la gente que nos escucha. Gracias, Miguel Ángel. Ya ves, gracias. Maribel.